triste estoy, mi bien, por tu partida. Dime que pronto tú volverás a mí y que vendrás para alegrar mi vida y hacerme feliz con tu querer. Espero que regreses algún día para poder amarnos más y más. Necesito otra vez estar contigo para nunca separarme más de ti. Mi pecho se desangra por tu ausencia y mi alma llora en esta soledad. No tardes más, ven a calmar mis penas, que siento morir por tu impiedad. Estoy, mi bien, por tu partida. Dime que pronto tú volverás a mí y que vendrás para alegrar mi vida y hacerme feliz con tu querer. Espero que regreses algún día para poder amarnos más y más. Necesito otra vez estar contigo para nunca separarme más de ti. Mi pecho se desangra por tu ausencia y mi alma llora en esta soledad. No tardes más, ven a calmar mis penas, que siento morir por tu impiedad. No tardes más, ven a calmar mis penas, que siento morir por tu impiedad.